El carriel de mi compadre, dicen que se está pelando. El carriel de mi compadre, dicen que se está pelando. Porque siempre mi comadre se lo vive requisando. Porque siempre mi comadre se lo vive requisando. ¡Ella olora, compadre! ¡No vene, comadrita! El carriel de mi compadre, dicen que se está pelando. El carriel de mi compadre, dicen que se está pelando. Porque siempre mi comadre se lo vive requisando. Porque siempre mi comadre se lo vive requisando. Para ver si es que de veras que es que tiene otra huesuda. Para ver si es que de veras que es que tiene otra huesuda. De esas que son lisonjeras para sacarle la menuda. De esas que son lisonjeras para sacarle la menuda. ¡Oh, buen carriel, compadre! ¡Ni pelo le van a quedar! ¡Suéltelo! Ya sin pelo va a quedar su carriel de piel de zorro. Ya sin pelo va a quedar su carriel de piel de zorro. Mi compadre va a llorar cuando no tenga ni forro. Mi compadre va a llorar cuando no tenga ni forro. No te digo, compadre, que ni pelo le dejaron. Ya sin pelos va a quedar su carriel de piel de zorro. Ya sin pelos va a quedar su carriel de piel de zorro. Mi compadre va a llorar cuando no tenga ni forro. Mi compadre va a llorar cuando no tenga ni forro. Una vez que fue rascado se agarró con su mujer. Una vez que fue rascado se agarró con su mujer. Y el carriel quedó penado porque le pegó con él. Y el carriel quedó penado porque le pegó con él.